Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos en la jornada de hoy lunes 29 de diciembre. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado por unanimidad una modificación puntual de las normas subsidiarias en el apartado en el que se refiere al planeamiento de la calle Toledo para la alineación de un edificio y a petición de un particular. Este asunto ya fue en su día aprobado inicialmente, pero ahora ha sido de nuevo incluido en el orden del día del Pleno de diciembre del Ayuntamiento de Ubrique para dar un paso más en la aprobación definitiva de este expediente. La propuesta de acuerdo. El Pleno Municipal, en sesión pública ordinaria celebrada el 30 de octubre del 2013, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación puntual del planeamiento de la alineación en calle Toledo 40, establecida en el plano 4.2 del texto refundido de la norma subsidiaria de planeamiento de Ubrique, a instancia de don Antonio Camacho Montero, y redactada en mayo del 2013 por el arquitecto don Antonio del Canto Borque. Sometido el expediente a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 223 de 21 de noviembre de 2013, en el tablón de edicto del Ayuntamiento desde la misma fecha y en el Diario de Cádiz de 6 de febrero de 2014, no se han formulado alegaciones al mismo, según certificación de la Secretaría General del Ayuntamiento de 13 de marzo de 2014. La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, en sesión de 12 de noviembre de 2014, asume en los mismos términos el informe de los servicios técnicos de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, favorable a la modificación puntual planteada. Considerando lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículo 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, se somete a consideración plenaria la aprobación del siguiente dictamen. Primero, aprobar provisionalmente la modificación puntual del planeamiento de alineación en calle Toledo 40, establecida en el plano 4.2 del texto refundido de la norma subsidiaria, a instancia de don Antonio Camacho Montero y redactada en mayo del 2013 por el arquitecto don Antonio del Canto Borque. Segundo, requerir a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para que, en el plazo de un mes, a la vista del informe emitido previamente, verifique o adapte el contenido de dicho informe. Tercero, cumplimentado lo establecido en el apartado anterior, solicitar informe a la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sí, tiene la palabra la concejal de Urbanismo. Pues ya poco hay que decir de esta modificación puntual que ya se aprobó provisionalmente en su día y inicialmente la aprobamos provisionalmente y ahora la traemos para la aprobación provisional. Sí, perdón, me he confundido. Poco más, seguir los pasos que nos marca la normativa y se trae de nuevo para su aprobación a este pleno. Gracias, tiene la palabra por todo de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía. Muy bien, muchas gracias. Pues por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues aprobar esta propuesta para dar curso a la tramitación de la modificación puntual de las normas subsidiarias sobre la alineación del inmueble Toledo número 40, que ya en su momento también se aprobó inicialmente. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Nosotros, al igual que hicimos en su momento en la aprobación inicial, vamos a votarlo favorablemente también. Gracias, Grupo Socialista. Bien, desde el Grupo Municipal Socialista, entendiendo que es un paso más en la tramitación de este expediente y viendo que no se han producido alegaciones al respecto, pues nosotros vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado este punto. Otros temas de interés: en la zona franca de Cádiz va a presentar en los próximos días en el Ayuntamiento de Ubrique la correspondiente licencia de obras para el desarrollo del conjunto de 10 naves nido que van a llevarse a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio de Cádiz y la Fundación Incide, el Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa. Esta solicitud es un paso previo e indispensable para proceder a la licitación de las obras, hecho este que podría producirse en el próximo mes de enero. De hecho, Zona Franca está agilizando los plazos para que este proyecto vea la luz a la mayor brevedad posible. Así, el Comité Ejecutivo ha autorizado también en su sesión del pasado lunes la ejecución del proyecto básico y de ejecución, una vez que el proyecto de edificación ya ha sido redactado por el Departamento Técnico de Zona Franca. La actuación cuenta con una inversión total de 1.080.000 euros, estando cofinanciada por fondos del marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, con un plazo de ejecución hasta el próximo 31 de diciembre de 2015. Este importante equipamiento para el municipio de Ubrique va a posibilitar la creación de nuevos espacios en los que los emprendedores de la zona pueden iniciar o bien consolidar sus actividades con ventajosas condiciones y un mínimo impacto económico para sus negocios. Así contempla la construcción de las mencionadas 10 naves en una parcela en el Plan Parcial 1, con una superficie de 1.575 metros cuadrados. Estas naves tendrán distintos tamaños, estando previstas 4 de 140 metros cuadrados, 3 de 170 metros cuadrados y otras 3 de 175 metros cuadrados, todas ellas con entreplanta y dotadas de las mejores calidades. En el proyecto ha primado la funcionalidad y la eficacia en la distribución de las edificaciones, una apuesta estética y de calidad que aporta valor añadido tanto al polígono como al entorno, y se han definido volúmenes y alturas con el objetivo de optimizar la producción de energía a partir de fuentes renovables, en particular energía solar fotovoltaica. En el marco de la actuación, Jorge Ramos, responsable de Zona Franca, ha mantenido en todo momento una estrecha colaboración con el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, que ha prestado su apoyo a este proyecto orientado a cubrir la demanda en el municipio de nuevos equipamientos empresariales que satisfagan las expectativas de crecimiento que experimenta Ubrique, sobre todo en el sector de la piel. Cambiamos de tema. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha llevado a cabo la realización del sorteo público por el que se han seleccionado a los niños y niñas que van a participar el próximo 5 de enero en la cabalgata de los Reyes Magos. El sorteo se ha realizado entre los niños de nuestra localidad que actualmente cursan cuarto de primaria. Pepi Gloria Pérez ha dado a conocer los nombres de los seleccionados. Acabamos de llevar a cabo el sorteo para los niños, para los distintos colegios, los 6 colegios de primaria de nuestra localidad, el sorteo para que participen los niños en las dos carrozas de la cabalgata de los Reyes Magos. Los niños agraciados por colegio los voy a mencionar. El colegio Fernando Gavilán han sido agraciados Abelino Garcés Natalia, Márquez Aguilar María, Villarte Coronil Francisco Jesús. Del colegio Reina Sofía, Luna Rodríguez, Clara María Puerto y Marina Cotrino. Colegio Visto de la Cerna, González Chacón Blanca, Romero Carrasco Nerea y Sánchez Sánchez Francisco José. Colegio de Primaria, Benafelí, Marta García Carrillo, Manuel Jesús García Naranjo y Víctor Rincón Rosado. Y del colegio, Ramón Crosa, Manuel Chacón Rodríguez, Alba Calvo Morales y Alicia Aguilera Arenas. Del Colegio Sagrado Corazón, Natalia Domínguez, Luis Corrales y Alberto Rodríguez. Estos son los 18 niños que han salido en el sorteo para la cabalgata de Reyes Magos. Muchísimas gracias. Por otro lado, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se han destacado hoy los trabajos ganadores en la 19 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, fallado en días pasados. En esta edición se les ha pedido a los niños que reflexionen y escriban sobre el artículo 39 de la Constitución, donde se establece que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los niños habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en los que legalmente proceda. Oímos un extracto de esas redacciones. Hay muchos casos de niños que se encuentran desatendidos en muchos aspectos, como atención, cariño, en las tareas del colegio, la alimentación, etcétera. Esto puede pasar en cualquier tipo de familia, tanto en madres jóvenes, padres separados, familias pobres o ricas. No depende de nada de esto, sino del comportamiento y la educación de las personas. También existen otro tipo de situaciones en las que los padres no pasan todo el tiempo que quisieran con sus hijos debido a lo que dice la ley en el caso de los padres separados. Esto es una lástima, pues los niños son los que sufren, ya que ellos los quieren por igual. A mí me gustaría que la Constitución española protegiera más a los niños. Ser padre no consiste en tener hijos, también en educarlos, amarlos y darle todo lo necesario para que crezcan y vivan en un ambiente adecuado. Para realizar esta tarea hay que hacerlo en conjunto, para iniciarle respeto a todos. Es importante también un hogar donde vivir, felices, bajo el cariño de sus padres, juntos por separado. Un niño tiene derecho a ser feliz y estar bien cuidado por su padre y su madre, que tienen la obligación de hacerlo siempre. El mejor tesoro para los padres son sus hijos, porque siempre están con ellos. Los padres, aunque estén separados, tienen que cuidar a su hijo, porque ellos no saben cuidarse solos y no son adultos. Para que los hijos sean adultos, tienen que educarlos y enseñarlos. Que se preparen la comida, que estudien para tener un buen futuro, que sean buenas personas, que sean felices, etcétera. Pero yo pienso que aunque lleguemos a los 18 años, siempre los necesitaremos a nuestros padres, porque ellos siempre saben más que nosotros y nos enseñan las consecuencias de nuestros actos. Gracias, esto no se cumple porque hay muchos padres que abandonan a sus hijos, los maltratan o no les prestan atención. Y yo pienso que esos niños tienen que estar muy tristes y sentirse mal. La Constitución española tiene 169 artículos. El artículo 39.3 dice lo siguiente: los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos, habido dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás en que lo legalmente proceda. Opinando sobre este punto, he de decir que yo, como niño de 10 años, estoy bien atendido por mis padres, ya que tengo todos mis derechos. Digo esto porque asisto a diario al colegio, recibiendo educación escolar y con ello construyendo mi propio futuro. Apoyándome en todo momento, animándome en el estudio y consolándome cuando he estado malito. Yo quiero decirle a Henry que tan solo tiene 5 años, que papá y mamá son los mejor del mundo entero, que también lo darán todo por él. Cuesta mucho, pero obedeciendo, ayudando y una poca de fuerza y todo lo que mamá y papá te aportan y luchan por ti, llegarás muy lejos, incluso a ser médico. Los padres siempre deben estar atentos a los hijos, dentro o fuera del matrimonio. Tienen que tenerlos en su compañía, educarlos, alimentarlos. Criar hijos conlleva satisfacciones y desafíos. A medida que van creciendo adquieren una gran independencia. Esa es una parte normal. Al alcanzar los hijos la mayoría de edad no supone la disminución de la pensión alimenticia, ya que siguen viviendo en el hogar familiar. La educación de los hijos comienza antes del nacimiento del primer hijo, por eso deben tener mucha paciencia. Y antes de finalizar, les recordamos que el Centro Regional de Transfusión Sanguínea ha desplazado de nuevo hasta nuestro municipio su unidad móvil. Las donaciones de sangre se pueden realizar hoy lunes y mañana martes en horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Se recuerda que en Navidad las necesidades de transfusión en los hospitales de nuestra provincia van a seguir siendo las mismas que durante el resto del año, alrededor de 180 donaciones, que incluso pueden verse aumentadas por la llegada de visitantes, pero que por desgracia el número de donaciones de sangre en Navidad, como en el resto de periodos vacacionales, disminuye. Por ello se pide a las personas que nunca antes han donado sangre que aprovechen estas fiestas para hacer su primera donación. También se pide a los donantes habituales que colaboren con esta nueva campaña. Se recuerda que la donación de sangre es completamente segura, que puede realizarse por personas de más de 18 años, que pesen al menos 50 kilos y que gocen de buena salud. La donación de sangre es vital hoy en día para curar